no va a pasar. Este beso no va a pasar. Este beso no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. Este beso no va a pasar. Este beso no va a pasar. Este beso no va a pasar. Los males al sal, el creyente alaba al Señor. El fuego caca, los males al sal, el creyente alaba al Señor. Esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar. Está dentro de mi corazón. Esta alegría no va a pasar. Esta alegría no va a pasar. Esta alegría no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, los males alzan. El creyente alaba al Señor. El creyente alaba al Señor.